Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma». Daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Yo estoy muy contento cuando me acompañan las almas del purgatorio a través de su cuerpito. Es una gracia eso, poder rezar por ellos de esa manera. Se sienten felices, esta misa les vale mucho, porque está su cuerpito también aquí. Por eso, si alguno quiere, siempre van a entrar en procesión, traerlos cuando puedan. Siempre vamos a hacer esta obra de misericordia con los difuntos, Este pasaje tan lindo que hemos escuchado aquí, este relato tan hermoso, donde Jesús, después de dar de comer a tanta cantidad de gente, milagrosamente los discípulos estaban asombrados, comieron, sobraron 12 canastas y tanta cantidad de gente que comió, Jesús les dijo: «Ahora váyanse hacia la otra orilla, suban ustedes, yo voy a despedir a la gente». Es decir, les voy a seguir hablando unos 15, 20 minutos más, media hora, como para ir concluyendo, para que se vayan a sus casas en paz. Él despide a la gente y de ahí Jesús sube a un monte y se pone en oración hasta la madrugada. Sube a orar. ¿Por quién ora? Ora por la multitud de gente que estuvo allí, pero también por los apóstoles, para que no sucumban en la tempestad, por la iglesia, para que no sucumba en medio de la tempestad, por los apóstoles que son los sucesores de los apóstoles, son los obispos, nuestros queridos y amados obispos representan, no es que representan, son los sucesores de los apóstoles, por quienes debemos amar, pedir y rezar mucho. Y quería yo que aprendiéramos a conocer lo que se llama la tradición de la iglesia. En la Sagrada Escritura, ustedes saben que los hermanos separados, ellos tienen solo la Biblia, pero ninguna parte de la Biblia dice solo la Biblia. Es algo que ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Pero cuando uno les muestra no saben qué decir. Al contrario, la Biblia dice que hay que seguir la tradición también oral, no solo escrita, la tradición oral, que es lo que la Iglesia lleva, los padres de la Iglesia y la Iglesia como magisterio, ya que dice también la Escritura que la doctrina se fundamenta no en la Biblia, no dice la Biblia, dice en la Iglesia, en Pedro y los sucesores, que son los que tienen que interpretar la Biblia. Y dice 2 Timoteo 2:15, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis recibido de nosotros, lo que les estamos transmitiendo de palabra que no fue escrito. Por tanto, es importante eso también, no solo la Sagrada Escritura. Y San Pablo dice en 1 Corintios 12, 11-12, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como yo las he transmitido. Importante. Entonces vamos a ver qué dice de este pasaje tan lindo los padres de la Iglesia. Por ejemplo, ¿qué dice San Agustín? ¿Qué dice San Agustín? ¿Qué dice San Hilario de Poitiers sobre estas explicaciones? Yo se los voy a leer textual para que escuchen qué pasó con esta barca que se movía, que Cristo va, se aparece caminando sobre el agua. Obviamente que no puede hacer eso un ser humano. Es posible porque Él es Dios también y camina sobre el agua, sobre este mundo también representa. Y pudo hacer que Pedro caminara por voluntad de Jesús, pero Pedro se asustó por el viento, la tempestad, tuvo miedo y se empezó a hundir y Jesús lo levantó, hombre de poca fe. Eso le pasó a nuestro primer Papa, para que no nos asustemos, todos tenemos miserias y límites. Pero al final le dio la mano Jesús y salió adelante. Lo importante es cómo sale adelante, ¿verdad? Es el que tiene que llevar la barca. Y entonces comenta así San Agustín, dice así, el monte al que después de despedir a la multitud se subió el Señor a orar en solitario significa lo alto de los cielos. En efecto, dejada la muchedumbre, después de su resurrección, el Señor subió Él solo al cielo y allí intercede por nosotros, como dice el apóstol. Es decir, San Agustín está mostrando cómo el haber subido al monte para orar por nosotros es lo que va después a hacer cuando sube al cielo para orar permanentemente ante el Padre por nosotros. Por tanto, el que tras despedir a la multitud, el Señor sube al monte a orar Él solo, significa algo. Él, Jesús, el primogénito entre los muertos, es el único que después de la resurrección corporal está ahora a la derecha del Padre como pontífice y abogado de nuestras preces. Y otro padre de la Iglesia dice, San Hilario de Poitiers, dice así, hay una cosa a considerar acerca de Pedro que se hunde en el agua. Él ha superado a todos los demás por la fe. Lo defiende a Pedro, ¿eh? Qué lindo aquí. Pues mientras estaban en la ignorancia, fue el primero en responder, tú eres el Hijo de Dios vivo. Siempre tomaba la palabra él. Fue el primero en rechazar la pasión, pensando que era una desgracia. Cuando le dijo, no te sucederá eso, Señor. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero siempre toma, quería defender al Señor, se equivocó, porque la pasión es necesaria, a nosotros también nos es necesaria para entrar a la gloria. Fue el primero en prometer que moriría y no renegaría nunca de Él. Cuando le dice, Señor, yo daré la vida por ti, el primero que lo va a decir, aunque no necesariamente la fue a dar en ese momento, pero sí la va a dar después. Fue el primero en negarse a que se le lavaran los pies, pero después dijo, hermano, báñame entero. No, fíjense cómo era Pedro, ¿verdad? Era un hombre muy simple, enamorado de Dios, pero su torpeza, sus metidas de pata, digamos, nos ayudan, porque todos metemos la pata. Entonces, viéndolo a él, nos animamos. ¿Eh? Es columna de la Iglesia, pero también se ve allí reflejada la miseria. Pero el amor que él tenía superó su miseria y sus pecados. Porque amó mucho, se le perdonó mucho, como la pecadora. Ha sacado también su espada contra quienes pretendían tomar prisionero a Jesús. Metió la pata porque no tenía que usar la espada física, sino la espada de la palabra. Otra metida de pata de Pedro. La calma que conocieron el viento y el mar cuando el Señor se subió a la barca representa la paz y la tranquilidad de la iglesia entera cuando regrese gloriosamente. Esa tempestad que mueve a la barca por todos lados y la pone en peligro, y a los apóstoles, que representan también la iglesia, porque ellos son las columnas de la iglesia, representa todo lo que tenemos que pasar en este mundo, los peligros, porque tenemos que luchar contra la bestia inmunda, Satanás, tenemos que luchar contra el mundo, la carne, y a veces los enemigos están al lado nuestro, atrás nuestro, delante nuestro, y somos nosotros a veces los enemigos de Cristo cuando pecamos. O cuando aconsejamos mal, pensamos mal, somos enemigos de Jesús muchas veces porque no hacemos su voluntad. Porque entonces vendrá y se manifestará, causando un gran asombro a todos. Vendrá Jesús al momento que se va terminando la noche. Al final de la vida va a aparecer Jesús y todos lo verán y dirán con terror, ¡ah! Y van a empezar a gritar, no teman, soy yo, va a decir Jesús. No teman, calma, se calma todo. Tú eres el Hijo de Dios. Todos los hombres harán entonces la confesión clara y pública de que el Hijo de Dios ha traído la paz a la iglesia, no solo en la humanidad de la carne, sino en la gloria del cielo. Y voy a seguir leyendo San Agustín, sigue diciendo así. Cuando Pedro, lleno de audacia, anda sobre el mar porque se lanzó con mucha fuerza, como siempre hacía Pedro, el primero siempre. Cuando comenzó a caminar, sus pasos comenzaron después a temblar, pero su afecto se refuerza. Sus pies se hunden, pero él se acoge a la mano de Jesús. La fe le sostiene cuando percibe que las olas se abren, turbado por la tempestad. Se asegura en su amor por el Salvador. Pedro camina sobre el mar, movido más por su amor, por su afecto, que por los pies. Es el amor lo que le hizo caminar, pero tembló por sus pies. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ahí tenemos, así somos. No tenemos que tener miedo al coronavirus ni a nada. Decimos, sí, sí, Señor, yo, y después flaqueamos. No tengamos miedo. Repito lo que ayer dije, Dios jamás contagiará de algo negativo a un ser humano. ¿Escucharon bien? Él contagia de amor, Él contagia de su gracia, Él salva, no mata. No tengamos miedo a Jesús. Nunca vendrá algo negativo de parte de Dios. Lo negativo lo tenemos nosotros, no Él, ¿verdad? Entonces, no nos hundamos en el miedo, no nos hundamos en el miedo, en la desesperación, en la angustia. Y si eso está pasando, agarremos la mano de Jesús pronto, que nos saque adelante. No mira donde, dice San Agustín, Pedro no mira donde pondrá sus pies, no ve más que el rostro de los pasos de aquel que ama. ¿Por qué pudo caminar a pesar de tener miedo? Porque no estaba mirando sus pies, que sería mirar al modo humano, sino que su corazón miraba a Cristo. Su amor miraba a Cristo, al rostro, por eso pudo caminar. Pero cuando dejó de mirar a Jesús para empezar a mirar sus piececitos, ahí se me fue Pedro para abajo. Porque empezó a mirarse él mismo, porque empezó a tener una mirada humana, carnal, ya no miró a Jesús. Y cuando ya se está hundiendo, levanta la vista desesperado y lo vuelve a mirar a Jesús. Jesús le tiende la mano. Qué importante es no perder el rumbo. Qué importante es fijar la mirada en Jesús. Pero desde que, asustado por la fuerza del viento, aturdido por la tempestad, el temor comienza a velar su fe, a oscurecer su fe. El agua se oculta bajo sus pies. La fe se debilita y también el agua. Entonces grita, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús extiende la mano, lo agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Tan poca fe tienes que no has podido llegar hasta mí? ¿Por qué no has tenido suficiente fe para llegar hasta el final, apoyándote en ella, en la fe? Debes saber que desde ahora solo esta fe te va a sostener por encima de las alas. Te va a dar alas. Así pues, hermanos, Pedro duda un instante. Va a perecer, pero se salva invocando al Señor. Ahora bien, este mundo es un mar en el que el demonio levanta las olas y donde las tentaciones hacen que se multipliquen los naufragios. Tan solo podemos salvarnos gritando al Señor y Él extenderá la mano para agarrarnos. Invoquemos pues a Dios. Y sigue diciendo San Agustín, ¿qué tiene de maravilloso que pueda calmar todo el que lo creó todo? No tiene nada de maravilloso que el que creó todas las cosas pueda calmar todas las cosas. Las domina, hace como Él quiere, no hay ningún problema. Mediante el conjunto de cosas que hizo, el Señor nos advierte cómo hemos de vivir aquí. De hecho, esta vida temporal, no hay nadie que no sea peregrino. Todos estamos peregrinando, aunque no todos desean regresar a la patria. Algunos se olvidan de la patria y solo piensan por dónde caminan. Solo miran sus pies, pero se olvidan de mirar a la patria. Por eso sucumben, por eso se desesperan, por eso tiemblan, por eso quedan paralizados, porque dejan de mirar el fin. Dejan de mirar a Cristo, la vida eterna, y miran sus pies, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, solo miran hacia abajo, limitando su mirada. Al mismo tiempo sufrimos el oleaje y las tempestades que se desatan durante el trayecto mismo de esta vida, pero es necesario que al menos nos hallemos en la barca. ¡Wow! Si yo estuviera en la barca. ¿Cuál es la barca? ¿La iglesia? Estamos seguros en la iglesia, nunca fuera de la iglesia, jamás fuera de la iglesia, jamás apartado del Papa, jamás apartado del conjunto de los obispos, jamás fuera de la iglesia, porque vas a perecer. Los otros apóstoles no bajaron de la barca y no tuvieron ningún problema en hundirse, no se hundieron. Pedro sí, intentó, quiso. Menos mal que lo tomó Jesús, pero no te bajes de la barca de Pedro, aunque entre agua, aunque parezca que se va a hundir, no se va a hundir. Aunque veamos muchas miserias y límites y muchas cosas, desperfectos e imperfecciones, porque somos todos imperfectos en la iglesia, no debemos ni criticarla, ni despreciarla, sino amarla con todo nuestro corazón, porque ella nace del costado abierto de Cristo y es su esposa. Y si no podemos hablar mal de su madre, tampoco podemos hablar mal de su esposa. Los miembros somos pecadores, pero la realidad divina de la iglesia que sostiene la iglesia, esa es santísima, no se la debe hablar mal. Hablamos bien de nuestra iglesia, la protegemos y la defendemos a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros límites. Porque si en la barca hay peligro, fuera de ella, la muerte es segura. Prefiero la barca. Fuera de la barca, seguro hay muerte. Pero en la barca, aunque haya peligro, no te hundirás. Por mucha fuerza que tenga en sus brazos el que nada en el piélago, en algún momento derrotado por la inmensidad del mar, tragado por las olas, se va a ahogar. Es pues necesario que vayamos en la barca, esto es, que nos lleve un madero. La barca está hecha de madera y el madero nos ha salvado, que es la cruz del Señor. También ven qué hermoso los padres de la iglesia, cómo explican esto tan bellamente. Es pues necesario que vayamos en la barca, esto es, que nos lleve un madero para poder atravesar este mar. Y este madero que transporta nuestra debilidad es la cruz del Señor, con la que nos signamos y nos libramos de ahogarnos en este mundo. Sufrimos las olas, pero allí está Dios para socorrernos. ¿No da ganas de morirse? El que tiene profundos deseos ya de pasar al otro mundo, no porque no le quiera huir de los sufrimientos, sino porque quiera poseer a Dios. Esa persona está enamorada de Dios. Pero el que tiene miedo, pavor, pánico de lo que viene después, eso tiene que arreglar algo adentro, no puede estar así. Necesita más oración, necesita contemplación, necesita sacrificio y penitencia, necesita unirse a Cristo que sufrió y murió por mí. El sufrimiento me va a hacer otro Jesús, un sufrimiento de amor, un sufrimiento por amor y un sufrimiento para el amor. Me va a hacer otro Jesús. Entre tanto, dice San Agustín, la barca que lleva a los discípulos, esto es, la iglesia, fluctúa en este mundo, se mueve y es sacudida por tempestades, es decir, las tentaciones, y no cesa el viento contrario, el diablo que la combate y se esfuerza por impedir que llegue esa barca a la orilla, es decir, al cielo. Pero es mayor el que intercede por nosotros, pues en esa fluctuación, en ese movimiento en el mar, en que nos debilitamos, el Cristo nos da confianza, viniendo a nosotros y confortándonos. Lo único que se requiere es que, al vernos turbados en la barca, no salgamos de ella, no salgamos de la barca, arrojándonos al mar, porque nos podemos hundir. Porque aunque la barca fluctúe, es una barca, solo ella lleva a los discípulos y recibe a Jesús arriba, porque Jesús se sube después, porque es su iglesia. Es cierto que peligra en el mar, pero sin ella la perdición es inmediata. Mantente, pues, en la barca y ruega a Dios. Cuando todas las decisiones resulten ineficaces, cuando es insuficiente el hábil manejo del timón, y en el mismo despliegue de las velas resulta más peligroso que útil, cuando tienen que prescindir de toda ayuda y fuerza humana, a los marineros solo les queda la voluntad de rogar y elevar su voz a Dios. Somos los marineros también. Y sigue hablando San Agustín, sigue hablando cosas, mire todo lo que tengo para, y más que no quise poner, pero cuántas cosas hermosas. Voy a pasar a San Juan Crisóstomo, otro padre de la iglesia, dice, ¿quién quieres honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies. Cuando anda él desnudo, no lo vayas a honrar aquí dentro con paños de seda, mientras él está allí fuera, olvidado, afligido del frío y de la desnudez. El que dijo, esto es mi cuerpo, y de verdad realizó lo que decía, ese mismo dijo también, me visteis hambriento y no me disteis de comer. ¿Por qué dice esto San Juan Crisóstomo? Porque los apóstoles no lo reconocieron. Y entonces Jesús se disfraza también en este mundo. No porque caminando sobre las aguas, es decir, caminando por el mundo, se manifiesta muchas veces y no lo reconocemos. Entonces dice él, lo tienes en tu hermano que tiene necesidad, allí está él. Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo habéis hecho. Y termino con un poema muy lindo, hablando de la iglesia y del vaivén que tiene que pasar. Somos iglesia todos, ¿eh? De todos nosotros habla este poema, que tenemos que atravesar las dificultades de este mundo. Concédele a tu iglesia, Dios Todopoderoso, que busque sin cesar tu rostro, mirarlo a Jesús. Concédele a tu iglesia, Dios Todopoderoso, que busque sin cesar tu rostro, que se arriesgue a andar sobre las olas y se atreva a pronunciar el nombre que engendra la paz. ¿Eres tú, Señor? Concédele a nuestro mundo, Dios y Padre nuestro, que sepa resistir a la tempestad, que se arriesgue a aventar su futuro y que no sucumba a la fatalidad. Concede a nuestra asamblea, Padre de ternura, que viva la aventura de la fe, que cesen en ella el temor de la noche, el temor de la duda y la huida del desierto. Pidamos a la Madre de Dios, nos conceda la gracia de no bajarnos nunca de la iglesia, de amar a nuestra amada iglesia, la esposa de Jesús, que es nuestra madre, y de alguna manera es mi esposa, porque el sacerdote se desposa con la iglesia, porque es otro Jesús y es una mujer bellísima, pura, santa. La iglesia está hecha a imagen de una mujer sin mancha, sin tacha, porque representa a la iglesia. Y el sacerdote, cuando se ordena, se desposa con un anillo nupcial con la iglesia, con Cristo y con la Santísima Virgen. Pero con la iglesia que está en la tierra, que está en el purgatorio y que está en el cielo, de la cual creemos que en el cielo están nuestras almitas del purgatorio, de nuestras almitas de nuestros queridos familiares y amigos, o en el purgatorio, y nosotros estamos aquí esperando el momento que el Señor nos diga: ven, como le dijo a Pedro, ven, ven a mí. Sin miedo tenemos que dejar lo que tenemos, soltarlo. Qué lindo es soltar las cosas de este mundo antes que te llamen, aunque sea un ratito antes, porque si te llaman y estás aferrado a las cosas, qué feo. Qué feo es amontonar, aferrarse y no soltar nada, y seguir en el pecado por no soltar nada hasta que el Señor te llama. Y qué distinto es ir soltando todo, ir limpiando todo, ir aligerando la carga, dejando todo de lado, hasta quedar yo solo, porque esa es la muerte. Pero estar yo solo significa estar con Dios y estar plenamente en Dios. Que así sea.